Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa en esto que es el Dial de la Mañana. 31 minutos pasaron de las 9 de la mañana y nos vamos a meter de lleno con la primera entrevista del día, que tiene que ver con el programa Visión Pampeana. Recuerden ustedes que este programa lo implementó la Fundación Clínica de Ojos, ¿no? Dedicado a la salud visual para la prevención, detección y tratamiento de la primera causa de ceguera reversible a nivel mundial, las cataratas. Y para hablar justamente de este programa, porque próximamente van a hacer un convenio con Cuba, entonces queremos saber también sobre esto. Está ya en comunicación con nosotros Valentín Cantaruti, impulsor de este programa. Hola Valentín, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Valentín, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, contanos sobre, primero, cómo va, ¿no?, el programa Visión Pampeana, ¿no? Yo ahí lo presentaba, ¿no? Este programa detectado a la detección y también al tratamiento de las cataratas, por así decirlo. Bueno, muy bien, ya cumplimos ahora el año y medio que se inició el programa. Uh-huh. Y ya llevamos 116 pacientes operados. Y hay cerca de 60, 70 pacientes ya en lista de espera para poder operarse, digamos. Uh-huh. Y la verdad que muy contento. Ahora fuimos declarados de interés legislativo y social. Uh-huh. Así que la verdad que muy bien vamos. Muy bien. Y además, desde la fundación, ¿no?, leía que le habían entregado también lentes a más de 200 personas. Sí, en realidad ahí ya la fundación, digamos, lo que es lentes, no, nosotros como fundación no trabajamos en ese sentido. Uh-huh. Lo que hacen es eso, ahí ya lo manejan las ópticas, digamos, ¿viste? Claro, uh-huh, claro. Pero sí, la verdad que el programa es un poco para, acordate que el hospital, ¿viste?, tiene una demanda muy grande. Sí. Entonces muchas veces el hospital, ¿viste?, lo que es la parte de oftalmología no da abasto, ¿viste?, porque uh-huh, hay una cantidad de pacientes, la verdad que... Totalmente. Que no te das una idea de lo que es. Entonces sí, nosotros, digamos, como fundación intentamos, sí, más que todo darle una mano, digamos, a lo que es esa parte. Y bueno, la verdad que sí, son muchos, sí, los pacientes, ¿viste? Y sí, me imagino. También viene, bueno, de la mano con la cuestión de, está bueno que atiendan a pacientes que no cuentan con quizás con la cobertura médica, que la prepagan y la obra social. Claro, sí. El programa básicamente es para ese tipo de pacientes. Es para pacientes que no tienen acceso a la cobertura médica. Y bueno, viste, hoy por hoy costear una cirugía de este tipo, uh-huh, es un tema importante, la verdad, porque más que todo, como todo, los insumos aumentaron. Claro. Así que bueno, te imaginas que todos los insumos que trabajamos nosotros, uh-huh, no hay ninguno que sea nacional, así que bueno, es todo en dólares, todo aumenta, uh-huh, y bueno, uh-huh, no se sabe. Uh-huh. Valentín, hace poquito estuviste en un congreso, ¿no?, participando en La Habana. Sí, me invitaron a dar una conferencia de ojo seco y de glaucoma. Uh-huh. Y ellos tienen un programa que se llama Operación Milagro, que es parecido, uh-huh, digamos, mira, a este tipo de programa. Ellos ya hace mucho que están, digamos, y están en varios países. Uh-huh. Y acá en lo que es Argentina están en Córdoba. Y bueno, me invitaron también a ver si podemos unir el programa Visión Pampeana con esta Operación Milagro de Cuba, y ahora en 2 semanas ya estoy trabajando ahí. Va a haber cerca de 300 pacientes para atender. Bien. Y nada, hacer un screening, digamos, de qué tipo de paciente es el que necesita la intervención quirúrgica, y bueno, se le va a dar crédito a eso. Uh-huh. Sí. Van a hacer en conjunto, ¿no?, ahí vos lo decías, con Cuba, este programa, por lo menos por el momento van a trabajar en Córdoba. Sí, por ahora en realidad la sede de ellos, uh-huh, están en el Centro Oftalmológico Che Guevara, que es ahí en el centro de Córdoba, y tienen a una encargada, una doctora, digamos, que es la que maneja toda la parte de esa operación milagro acá en Argentina. Sí. Y bueno, nosotros vamos a ir desde acá de la clínica para poder atender también a los pacientes y también ver a ver qué paciente se puede operar, qué no. Uh-huh. Y bueno, y darle intervención a eso. Sí, tal cual. La verdad que, bueno, es una cuestión muy importante, porque más allá de todo esto, vamos a decir que el tema de lo que es las cataratas es el principal, una de las principales, digamos, enfermedades en lo que es la cuestión del ojo, ¿no? Y también que afecta más que nada también no solo a personas mayores, sino también puede ser en jóvenes. Ay, perdón, justo se cortó. que te comentaba, digo, que el tema está bueno, esto del programa y la unión con la, con el programa de Cuba, porque el tema de, digamos, de la enfermedad de lo que es las cataratas afecta más que nada lo que es adultos mayores y también obviamente los jóvenes en ciertas cuestiones. Sí, sí, sí, sí, tiene más predisposición en los adultos mayores, pero justamente la semana pasada, ¿no? Operamos un chico de 7, 8 años por ahí, con una catarata traumática que muchas veces, viste, si vos, más siendo chico, ¿no? Dejas al paciente que tenga la catarata y que no se lo opere, el ojo se vuelve, se llama amblíope, o sea, quiere decir que vos por más que lo operes de catarata tarde, después por más que lo operes no recupera la visión. Claro. Por eso que nosotros hacemos hincapié en que si tienen un traumatismo, si tienen lagrimeo, tienen encandilamiento, viste, sienten que le baja la visión, cualquier síntoma relacionado con la visión, consulten porque el ojo es muy particular. Tal cual, sí, tal cual. Tiene una velocidad, o sea, tiene una velocidad asombrosa de recuperación, porque la verdad que los pacientes que no ven nada de golpe se operan y ven perfecto, pero también tiene una velocidad, viste, de desastre, porque la verdad que cuando el ojo empieza a trabajar mal, lamentablemente es muy difícil hacerlo recuperar, ¿viste? Claro, tal cual. Totalmente. Valentín, también como queríamos saber cómo ha sido el tema de la repercusión o la respuesta a este programa de Visión Pampeana, ya con un año y medio ahí que vos lo comentabas. La verdad que yo lo comencé por un paciente, bueno, yo tengo 37 años y justo atiendo un paciente que estaba ciego directamente, y bueno, yo le empecé a comentar la cirugía y él no la podía pagar, entonces, bueno, le dije, te voy a operar, no importa, después lo vemos. Y ahí fue cuando surgió el programa este y lo empezamos. En realidad lo operé gratis al paciente. Después dije, bueno, voy a ver si lo puedo así implementar. Y yo, como yo soy de acá, Santa Rosa, nací acá en la clínica Modelo. Dije, bueno, a ver, voy a ver si, como para devolverle un poco a la provincia, lo puedo hacer programa. Y nada, tuvo una repercusión que ni yo a veces lo puedo entender porque es increíble, ¿viste? Totalmente. Y además, a nosotros me han llamado de otras provincias para ver, como para copiar el programa, que en realidad, yo les digo, a ver, no es que yo lo inventé, o sea, eso es de nada, de la vida. Si quieren hacer lo mismo en su provincia, háganlo. Y entonces, la verdad que 4 o 5 provincias ya me llamaron para ver si podíamos, si le podía pasar cómo era la metodología del tratamiento, cómo hacíamos los screening y todo eso. Así que bien, la verdad que muy contento. La verdad que sí. Valentín, y bueno, siempre resaltar, ¿no?, la importancia de los chequeos, ¿no? Sí, siempre. Ahora ya está bastante controlado eso porque ya desde el nacimiento nace un bebé y automáticamente se le hace un fondo de ojos. El neonatólogo le hace lo que se llama reflejo rojo, que es para ver si el ojo está moderadamente bien. Y después ya al mes ya vas a ver que hay interconsulta con el oftalmólogo. Y después hasta los 5 años, después control de primaria, secundaria, terciario, facultad y ingreso laboral. Claro. Así que el control oftalmológico está bastante en auge. Igualmente así todo, una vez por año hay que controlar con el oftalmólogo. Totalmente de acuerdo. Valentín, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes por la llamada. Hasta luego. Hasta luego.